y 22 minutos. Está de un romántico y el técnico Ángel, te quejarás, ¿eh? No, ni lo más mínimo. Dice, estamos escuchando Welcome to the Patagonia. Digo, bueno, pues sí, perfecto. Sí. ¿Dónde vamos? ¿Ya más pistas? Pues ya más pistas. Venga. No hace falta dar, pero como estamos terminando el año, queríamos terminar con un destino de estos, larga distancia, pero de estos que son especiales. A lo grande. A lo grande. Importante y, para cualquier viajero. Y porque supongo. Sí, porque es el típico, la Patagonia es este destino donde van los viajeros, pero porque han ido primero los sueños de los viajeros. Claro. Y por tanto ahí es el destino soñado para casi todos. Aparte, estamos hablando del sur de América, que es una tierra que tiene unos límites muy, muy precisos, que es el fin del mundo. O sea, decía en el artículo que me pasó, destino de navegantes, buscadores de oro y exploradores. Sí, y es un destino que su ubicación tiene todos los ingredientes para convertirlo en un mito viajero. Es donde los Andes ya se pierden en las profundidades del océano, ahí justo donde se juntan el océano Atlántico y el Pacífico, y delante ya tenemos el océano glacial Antártico, y esta lejanía de los parajes desolados, las planicies barridas por los vientos, los canales helados, las que desatan la imaginación de los trotamundos. Yo tengo que reconocer que he caído un par de veces en esta emoción de llegar hasta allá, y no soy el único. Pues fantástico, me encanta que nos presentes. Además, le pones mucha emoción al tema, se nota que te gusta especialmente este destino. Y si te parece, bueno, vamos a presentar a nuestro invitado, al viajero de esta semana. Tenemos Jordi Busqué. Jordi Busqué, que es otro viajero que ha sentido más de una vez la atracción de estos parajes ilimitados del sur de la Patagonia. Vamos a hablar de la Patagonia argentina en esta ocasión. Ya hablamos otra vez de la Patagonia chilena. Uh-huh. Jordi Busqué es un fotógrafo, un viajero, un periodista, que es astrofísico de formación y de vocación. Es uno de los blogueros del tema de viajes, y no solo de viajes, más interesantes que podemos seguir ahora. Vamos a poner su enlace a su blog en la página de Facebook. Su último viaje, para que veamos que no es un señor cualquiera, se ha recorrido el Amazonas entero desde la desembocadura en Belén do Pará hasta las mismas fuentes en los Andes. Jordi, eso sí que es una hazaña. Buenos días. Pues parece que no tenemos a Jordi, me he quedado con las ganas. Qué barbaridad, ¿no? Qué buen viaje. No, es un viaje más que... No es un viaje de estos de hace años, sino casi todo es este año, con lo cual es un... Es decir, un viajero en activo, uh-huh, en todas estas dimensiones continentales. Ángel, ¿qué es para ti la Patagonia? Bueno, yo ya como lo que he de contado, que es un está en el imaginario de todos los viajeros. Uh-huh. Y entonces Ushuaia es el faro que dirige este camino, es el que señala el sur, está considerada la ciudad más meridional mal del sur, y por tanto hayan llegado todo el mundo, a veces de buena voluntad, a veces naufragando, a veces como presos. Fue un penal al principio, antes de ser una ciudad fue un penal. Uh-huh. Y por tanto han ido ahí buscadores de oro, exploradores, causas. Sí, diferentes causas. Y entonces hoy llegar a Ushuaia es un ejercicio que combina la combinación de este del sueño con el riesgo de la decepción. O sea, Ushuaia como ciudad en sí misma, como la imagen que da, no es la más hermosa del continente. Él tiene una arquitectura un poco anárquica. Y yo cuando la vi por primera vez, está al borde del canal del Beagle, está a nivel del mar, pero tiene esta arquitectura que es más propia de un puerto de montaña. Yeah. O sea, digamos, más del puerto de Navacerrada. Vaya. Que de un puerto de mar. Pero claro, eso tiene mucha razón también por el lugar donde está. Es más la literatura, ¿no?, que hay alrededor de... Yo, Ángel, te lo iba a preguntar, si no es el típico destino, digamos, que tienes gran ansiedad por llegar a él y que recuerdas luego con placer, pero que mientras estás allí dices, pues oye, de caso es que... No, es que, es el destino que te lleva luego a lugares cercanos. Uh-huh. O sea, no está el destino y quedarse solo allí, sino en la puerta de acceso a todo este mundo, a la isla de la Tierra del Fuego y de otros lugares. Claro. Bueno, ahora sí que me escucha. Estábamos comentando antes ese reciente viaje que ha hecho, precisamente del río Amazonas, de la desembocadura, ¿no?, a las fuentes. Ya nos escucha Jordi Busqué. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Bueno, pues nos ha presentado tu amigo Ángel, sí. Ya nos ha dicho astrofísico de formación, viajero, por supuesto, fotógrafo, bloguero de prestigio y al que sigue muchísima gente. Y estábamos hablando de la Patagonia, queríamos pues tenerte hoy en el programa. Sí. Y Ángel nos comentaba, bueno, pues que es un poco el viaje soñado, ¿no?, este de la Patagonia, que quizá cuando llegues a Ushuaia, esa arquitectura anárquica, nos contaba un poco Ángel, puede decepcionar, pero en cualquier caso el viaje en su conjunto y por lo que te espera alrededor, pues puede ser apasionante, ¿no? Pues sí, efectivamente. O sea, Ushuaia sería como el punto de partida de un viaje que nos lleva a un sitio que sería un poco la última frontera. La última frontera antes de llegar a la Antártida, que sería el lugar más inhóspito que hay en el planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cierta forma, para mí la Patagonia me atrae un poco por su extensión y por su hostilidad, porque esto refleja las dificultades que ha tenido los primeros pioneros en conseguir conquistarla en parte, ¿no? Uh-huh. Bueno, Ángel, también se puede llegar a Ushuaia en barco, ¿no? Bueno, evidentemente se puede llegar en avión, que es la forma más cómoda. Se puede llegar por tierra, atravesando toda la Patagonia, que es sintiendo de verdad la vastedad de esta tierra. Uh-huh. Yo la primera vez que fui en barco, que es la forma más, tal vez más romántica de llegar al sitio, porque atravesando todos los canales patagónicos desde Chile, desde Punta Arenas, el que está en el estrecho de Magallanes, a Ushuaia, que está en el canal del Beagle, y por tanto es una forma realmente interesante, porque más sobre todo vas como siguiendo los pasos de Charles Darwin, uh-huh. Y que bueno, que es uno de los, evidentemente, grandes viajeros, no solo de los grandes científicos, pero tiene uno de los libros, el diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, es uno de los libros más interesantes de viajes que se pueden leer. Y puedes, al llegar ahí, es cuando vas viendo todos estos glaciares que caen directamente sobre el canal del Beagle, y recordar lo que decía Darwin, de que es apenas es posible imaginar algo más bello que el azul berilo de estos glaciares, ¿no? Y efectivamente ahí siguen estando estos glaciares con esta hermosura de paisaje remoto. Estamos viendo, Jordi, que la literatura forma un tanto por ciento importante, ¿no?, de este viaje, lo que nos va a ir ilustrando más que lo que vemos, que por supuesto es espectacular, sin quitarle importancia, ¿no? Pues efectivamente, este viaje que comenta Ángel de Darwin, él escribió escribió un libro contando todo este viaje que hizo alrededor del mundo, y es muy interesante leer los capítulos en que pasa por Patagonia y Tierra del Fuego. Uh-huh. De hecho, el canal del Beagle se llama así porque el barco donde iba Darwin era el Beagle. Uh-huh. Sobre la historia, Ángel, de esta zona, de esta región. Ya he dicho que era un destino que ha sido poblado relativamente por lo que se llama un estado, en este caso el argentino, de hace relativamente poco. Ahí evidentemente habitaban poblaciones indígenas desde tiempo inmemorial. Tal vez la gente adaptada con menor desarrollo tecnológico a unas condiciones más duras del planeta, por tanto unas condiciones que ahora mismo definiríamos como muy precarias, pero ellos estaban perfectamente adaptadas a estas condiciones y podían sobrevivir perfectamente. Cuando llegó el Beagle, ya habían pasado muchos más barcos, por supuesto, antes, pero todavía Darwin llegó a conocer estas poblaciones. Luego llegó una colonización inglesa, y luego, bueno, por supuesto, los argentinos que han, bueno, ahora mismo Ushuaia es un puerto franco porque quieren desarrollarlo como lugar industrial, uh-huh. y de comercio para atraer a la gente a estos lugares tan tan remotos. Yo creo que eran diferentes, lo has dicho tú ahora mismo, las causas que llevaban a los que allí iban podrían ser de lo más variopintas, ¿no? Lo has dicho al principio, incluso presidiarios, ¿no? Por allí encontrarse. Sí, de hecho, uno de los lugares con un poco de carga histórica que puedes visitar ahora mismo en Ushuaia es el Museo del Presidio. Jordi, cuéntanos un poco estos museos y con qué te encontraste allí. A ver, pues el museo se llama Museo Marítimo y del Presidio. Tiene básicamente dos partes, que la primera sería la parte de la más interesante, que sería la antigua cárcel. Y la gracia que tiene es que ves cómo eran las condiciones en las que vivían los presos en aquella época. Pero una cosa que sorprende mucho es que antiguamente, antes de llevarse, tenemos que pensar que este presidio estuvo activo de 1904 al 1947, y uno puede pensar que efectivamente estaban ahí porque eran unas condiciones muy duras y era un gran castigo, pero es que antes de estar este presidio en Tierra del Fuego estaba en la Isla de los Estados, que todavía está un poco más al sur y las condiciones eran todavía peores. O sea, que se puede decir que los llevaron a Tierra del Fuego como por que las condiciones eran más humanitarias. O sea, que imagínate cómo estarían antes en la Isla de los Estados. Pues sí, la verdad que da un poco de miedo pensarlo. También está el Museo del Fin del Mundo, Ángel. Sí, que es probablemente el museo con el nombre más más impactante o más hermoso que te puedas imaginar, el Museo del Fin del Mundo. Y aquí está todo ya, has acabado. Sí, aquí está, evidentemente está ahí al borde en la calle, en la Avenida Costanera, frente al canal del Beagle, y es un museo que repasa toda la historia natural y la vida de estos aborígenes de los que he hablado antes. Tiene toda esta cuestión marítima tan romántica. Hay un mascarón de proa muy muy hermoso según entras ahí, y es por tanto este lugar que nos hace pensar que efectivamente estamos en un lugar de aventura, de penalidades, de desventuras en muchas ocasiones. Sí, pero tú te veías sí, pero llevando claro. Ese barco con ese mascarón de proa. Sí, sí. Bueno, estamos en el mejor sitio, en el sitio idóneo para ir recorriendo, como bien nos has dicho, ir desplegando nuestra mirada hacia diferentes destinos. Yo creo que uno de ellos fundamental es el Parque Nacional de Tierra del Fuego. Si solo se pudiera ir a hacer una pequeña excursión desde Ushuaia, sería ahí, ¿no? Yo creo que es la más cómoda y la que permite en menos tiempo y con menos complicaciones. Ahí tú puedes, evidentemente, agarras un autobús para ir al parque, pero la forma también más romántica y un poco más complicada de ir es ir en tren. Que por supuesto. Fíjate, Jordi, primero en barco, luego en tren. Es que se lo cree. No tiene límites. Tiene, por supuesto, el ferrocarril que se llama el tren del fin del mundo, evidentemente. Wow. Es un tren de estos, está renovado, pero es muy antiguo. Yo creo que era la locomotora es nueva, pero imita perfectamente estas antiguas de vapor, con lo cual vas en un trenecito. Va lentito. Muy, muy lentito, en vagones de madera. Y por tanto, sí, estás reviviendo lo que era un viaje en tren de hace probablemente pues alrededor de un siglo. Evidentemente, llegas de la forma más lenta posible al parque, y luego ya es donde puedes ir a explorar este parque nacional. Jordi, supongo que compartes lo que está diciendo Ángel, es uno de los destinos necesarios, ¿no?, ya que estamos allí. Pues sí, es fundamental, y también es importante aprovechar el hecho de que está tan cerca de Ushuaia, solo 12 kilómetros. Y es curioso porque cuando uno se informa sobre el parque, ve que en realidad no es muy grande. No es muy grande comparado con los grandes parques que hay en Patagonia, que son 10 o 15 veces mayores. Solo que, claro, no es tan grande para las dimensiones patagónicas, pero es mayor que cualquier parque que podamos tener en España. Bueno, otro de los lugares también que hay que encontrarse es esa hacienda Haverton, ¿no?, donde podemos encontrar, aparte, bueno, pues recuerdo de esos pioneros de esa historia que nos contabas. Sí, bueno, esta es una zona que se ha poblado con estas inmensas haciendas que son... O sea, son fincas de verdad, ¿no? No parcelitas. Yeah. Y hay muchas, hay alguna que puedes visitar. En este caso, Haverton es la más conocida. No es necesariamente la más interesante, pero al ser más conocida es la más turística y, por tanto, la de más fácil acceso. Pero, sobre todo, la hacienda Haverton tiene un lugar importante entre los amantes de las buenas historias, porque uno de los antecesores del actual propietario, Lucas Bridges, escribió un libro que, por supuesto, tiene también el nombre más espectacular, que es El último confín de la Tierra, en el que narra las aventuras de esta familia al llegar a un lugar absolutamente inhóspito y desolado, y habitado por unas poblaciones indígenas, de población muy escasa, pero que vivían allí. Y, por tanto, este libro, que es un referente básico en la historia de los viajes por América del Sur, permite adentrarnos en este lugar tan remoto. Uh-huh. verla, por tanto, cómo esta gente, estos de origen inglés, irlandés, galés, llegaban hasta estas tierras remotas y se instalaban y conseguían, sí, sí, conseguían seguir adelante. De hecho, estas haciendas siguen existiendo. Haverton es una de ellas que se puede visitar. Esta hacienda también aparece en el libro también básico de esta región, que es En la Patagonia, de Bruce Chatwin. Y por tanto, pero bueno, hay quien puede pensar, yo que estoy seguro que Jordi también lo piensa, que es un sitio que merece la pena ir, pero no es el lugar más interesante porque hay otras haciendas y otros lugares donde puedes ver esta presencia humana en estos lugares remotos. Uh-huh. Jordi, estamos viendo que esa, por ejemplo, esa desolación de la que nos está hablando Ángel también se puede convertir en auténtica grandeza. Al fin y al cabo son lugares inspiradores, diría yo, más que otra cosa. Pues sí, aparte de esta estancia Harbeton, está la estancia Moat, que es una estancia que todavía está más alejada de Ushuaia. Esa sería la última estancia antes del desierto que hay en esa zona. Y también es muy interesante que hay una serie de asentamientos de pescadores artesanales que son muy interesantes de visitar. El caso de, por ejemplo, Puerto Almansa, donde viven pescadores de la cholga y el chorito, que son unos tipos de mejillones. Y bueno, hablando con esta gente que vive allí, uno se da cuenta que este paisaje atrae estos caracteres solitarios, así que se quieren buscar la vida por su cuenta. Un poco más al norte también están buscadores de oro. Tuve la oportunidad de convivir un par de días con uno de ellos. Me enseñaba dónde vivía, cómo era su trabajo, y que también me comentaba... Jordi, ¿encontrasteis algo? ¿El qué? ¿Encontrasteis algo en esos dos días? Sí, me enseñó oro, de hecho, en el canal de drenaje, de donde limpia, ahí me enseñó que sí, que en el sedimento había oro, pero claro, eran cantidades muy pequeñas, que él las consigue a base de trabajar durante muchos meses, ¿no? ¿Estuviste cuántos días, nos has dicho? Con este minero, dos días. Dos días. ¿Y cómo era ese día a día? Estuviste dos, pero ¿en qué consistía ese trabajo? Sí, bueno, básicamente él vive en una cabañita que tiene empotrada en una ladera, porque así es una manera que está protegido de la intemperie, porque las condiciones son muy duras. Y entonces él básicamente lo que hace es recoger el agua que sale de unos fuentes naturales y la acumula en unas presas que se ha hecho él a pico y pala, y entonces cuando la presa está llena lo que hace es abrir la compuerta y toda el agua sale de repente y va erosionando la parte de la mina donde está el oro, y él ayuda al agua a pico y pala, y así, repitiendo esta actividad día tras día, acumula mucho sedimento, el oro al ser más pesado, más denso, cae al fondo y luego solo tiene que recogerlo. Uh-huh. Bueno, pues apasionante esa historia. Ángel, si tuvieras que quedarte con algo especial, un recuerdo de este viaje. Ya hemos dicho que es cómo hay gente capaz de vivir en estas condiciones que a primera vista serían muy problemáticas, pero cómo, si amas la naturaleza, puedes llegar a encontrar tu acomodo en lugares de estos. Y sobre todo porque es de unos paisajes extremadamente hermosos. Ahí están los bosques más meridionales del mundo, están allí, nombres con árboles de nombres muy muy raros, como la lenga, el ñire, el coigüe, que llegan hasta el mismo borde del mar. En los canales hay focas, hay elefantes marinos, es un mundo realmente fantástico. Uh-huh. Será por supuesto que Ushuaia es la ciudad más meridional del mundo, no es la población más meridional del mundo. Estamos hablando de que está en el canal del Beagle. El canal del Beagle aquí corre más o menos este-oeste, y Ushuaia está en la costa norte de este canal, justamente en la orilla sur, ya en el lado chileno, hay un lugar que se llama Puerto Williams, que es todavía ligeramente más meridional. Ya no puede ser considerado una ciudad. Yeah. Es decir, pero sí es una población ya con varias calles, ahí por supuesto hay un bar muy muy interesante que está en un barco, uno de estos barcos que están amarrados en el puerto y de los que no se mueven. Y también Puerto Williams es el lugar donde está la estafeta más meridional del planeta, y es también otro buen punto de partida para buenos trekkings. Igual que esta isla Navarino, que es donde se encuentra Puerto Williams, al sur del canal del Beagle, es muchísimo más agreste que la Tierra del Fuego, tiene unos picachos impresionantes y es uno de los grandes destinos para un trekking de varios días en estos sitios remotos. Es un lugar excelente. Y, por supuesto, de Ushuaia están las excursiones al Cabo de Hornos, uh-huh. que es el lugar mítico también de la zona. Te iba a preguntar, porque la semana que viene va a salir un reportaje en GPS de Madera de esta tierra, y en ese reportaje hablabas de libros, Ángel. Sí, bueno, ya hemos hablado, he dicho más de uno, en la Patagonia de Bruce Chadwin, que es para muchos... Yo creo que ha llevado a casi todos, os ha llevado ahí ese libro. Y este que he contado de El último confín de la Tierra, por supuesto los capítulos referentes a esta zona del viaje de Charles Darwin, pero bueno, y luego hay muchos más, es decir, Paul Theroux tiene el gran libro que recorre toda América del Sur y que acaba en la Patagonia, en el viajando siempre en tren. Uh-huh. Es una zona muy muy propicia para la literatura. Hay gente que ha escrito libros siguiendo los pasos de Bruce Chadwin, con lo cual y por supuesto hay un escritor chileno que es Colobane, que es el Joseph Conrad en español, uh-huh. podríamos decir. Hay muy poca literatura de aventuras y de naturaleza en lengua española. Colobane, Francisco Colobane, que falleció hace muy poquitos años, con casi 100 años, sí. es probablemente el referente en ese sentido, y tiene muchos libros en los que habla de esta zona, no necesariamente Ushuaia, porque él, como chileno, sí, sí. trabajaba más en las haciendas del lado chileno. La hacienda Yendegaya, que está muy cerca de Ushuaia, también aparece en estos libros. Y bueno, pues es uno de estos lugares de referencia para entrar en la literatura antes de llegar a estas tierras. Por supuesto, y aparte de la literatura, me imagino, Jordi, porque uno ya va leído, estudiado de todo este tema para ver y sorprenderse, y a veces, pues también lo decía Ángel, decepcionarse con lo que uno encuentra, pero a la vez te enriquece lo que has leído y eso pues como que vuelve a dar encanto al paisaje, pero sobre todo en esas condiciones tan complicadas, como tú bien nos has dicho, esa historia del buscador de oro, hablar con las gentes que allí viven en esas condiciones, claro. Pues sí, o sea, no hay que limitarse solo a visitar lo que hay que ver, claro, sino que hay que hacer el esfuerzo para encontrar un poco, en el caso de Ushuaia, la Ushuaia antigua, que es tan sencillo como alejarse del centro, porque, por ejemplo, los barrios que hay en las afueras de la ciudad todavía son casas de estas de chapa de colores pintadas con pintura de barco, calles sin asfaltar, un poco podemos encontrar la Ushuaia de hace décadas, pues... y es algo que no es complicado. Pues invitamos a todos los que puedan, Ángel, a hacer este viaje, sin sí. duda merece la pena. Ahora es un buen momento para ir porque está empezando el verano. El verano, sí. Los días son larguísimos, es la mejor temperatura que van a encontrar en el año, con lo cual nuestro invierno es una muy buena ocasión. La mejor temperatura, Ángel, más o menos, ¿en cuánto está? No, ten en cuenta que estamos hablando de una latitud que no es más alta que la de Escocia, por ejemplo. Bueno. O sea, solo que... es el extremo meridional. Tiene que venir un airecillo ahí de... Sí, eso sí. Bueno, pero vale la pena, una cosa no quita la otra. Jordi Busqué, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Elia, Ángel, compañía, muchas gracias por invitarme. Un abrazo. Un placer. Gracias. Y bueno, toda esa información del blog de Jordi la tendremos en nuestro Facebook. Y su página Facebook web para ver sus fotos web. Y todo. Por supuesto. Pues Ángel, muchas gracias. Muchas Espectacular, demás. Como siempre. Sí.